tengan fuerza o poder sobre vos. Basta de que todo sea más importante que tus propias decisiones, ¿no? O tus propias necesidades. Cuando llega el ángel de la libertad a tu vida, te libera de las cadenas, las que te han hecho, las que te hiciste, las que se fueron formando solas, ¿eh? Por malos aprendizajes o por aprendizajes no terminados. A veces quedamos atados en la vida a situaciones, estamos más fuertemente atados a lo que creímos que debíamos hacer que a lo que realmente hicimos. Y a veces nos atan situaciones energéticas, nos enganchamos total y absolutamente con una situación negativa, ¿eh? Cuando sentís que alguien te envidia, cuando sentís que no te dejan progresar, que cada vez que vas a levantar vuelo, pácate, te bajan de un hondazo. Bueno, hoy vino el ángel de la libertad para decirte, te libero de todo eso. Sé libre de todo mal, sé libre de toda energía negativa, sé libre de todo miedo, de toda angustia. Hoy es un día de libertad. Así como el 9 de julio se declaró la independencia de nuestro país, hoy sos independiente de todo aquello que te daña. Y no es por un ratito, el ratito que te dura el efecto del entusiasmo que te da haberlo escuchado. Tiene que ser diario, vos tenés que ser libre de todo. Y no solamente sentirte libre del mal, también es ser libre en tus actitudes, en tus pensamientos, cambiar esto de estar atado al... no voy a poder crecer, no sirvo para nada, cada vez que arranco con algo bueno se convierte en malo, cuando voy a empezar esta pareja, ¿para qué? Si total ya sé que me va a terminar yendo mal. Mucho preconcepto, mucho acto erróneo, que tiene que ver fundamentalmente con las cosas vividas. Y no se puede dejar lo vivido de un día para el otro, esto es cierto. No se pueden cambiar patrones de conducta de un minuto para el otro. No se puede, o sí se puede, depende de la fe que tengas, pero digo, el estándar hace que a veces estemos atados o pensemos que estamos atados. Y como ese cuento que lo he contado mil veces y mil y una, no viene mal del elefante. ¿Se acuerdan el cuento de ese elefante bendito que estaba atado con una cadena finita y una estaca finita? Y el hijo y el padre van a entrar al círculo, ven atado, y el hijo le dice al padre, pero papá, ¿por qué sigue atado? Si él con mover la pierna fuerte se suelta. Y entonces el papá le cuenta que ese elefante, cuando era chiquitito, lo ataron con esa cadena y con esa estaca, y él tiró y tiró y tiró para salir, y quiso cortarla, y hizo fuerza y fuerza hasta caer agotado. Un día, otro más, y así hasta que un día vio que esa cadena y esa estaca lo tenían atado para siempre. Y entonces no intentó más, pero resulta que creció en peso, en altura, creció en fuerza, creció en aprendizaje. El problema es que el elefante no volvió a intentar cortar la cadena, porque en su cabeza y en sus pensamientos estaba que esa cadena era indestructible. A lo mejor hoy te está pasando lo mismo. A lo mejor hay cadenas finitas o lazos finitos que no pudiste cortar o romper en un momento porque no estabas preparado espiritualmente o porque no estabas o creías que eran indestructibles. Resulta que hoy podés de un solo golpe cortar con esas cadenas. Si le pedís ayuda a los ángeles, vas a saber qué cadena podés cortar, qué momento es el justo para romperlas. ¿Cuándo no te quedás abandonado y solo después de haber cortado la cadena, sino que vos decidís volver? Y no hay nada más hermoso que tener libres a los seres que amamos, dejar libres, que hagan lo que quieran, darles las bases y las alas para volar. Pero saber que son libres y si quieren regresar a mí y quieren regresar a mi hogar y quieren estar conmigo es porque lo desean, no porque los obligo. Y si en tu trabajo estás en este momento mirando y diciendo, si yo pudiera tener alas para volar, de acá vuelo ahora mismo, esa energía la tenés que transmutar, en vez de decir vuelo, pego un portazo y me voy, en busco, busco mi lugar. Siempre está el lugar de cada uno. Lo que pasa es que a veces dejamos de buscar, como el elefante, dejamos de tironear. Creemos que no es el momento. Y al revés, a veces pasa el tiempo y es el momento. Y vos me podés decir, sí, pero ahora no se consigue trabajo, ahora no se hace esto, ahora nada. Siempre, en todo momento hubo problemas, habrá problemas, porque es así, porque son épocas, hay más miedo que libertad en cuanto a lo que tengo que hacer y cómo hacer. Busco un laburo, busco una persona que me pueda ayudar, aviso, mando cartas. Y si no te podés liberar de situaciones y de personas porque estás comprometido o porque esa situación te tiene atado, liberate desde la mente y del corazón. Empieza a darte cuenta cuál es tu espacio, hasta dónde llega tu compromiso, hasta dónde llega tu obligación. A veces somos más papistas que el Papa. A veces somos nosotros los que creamos las situaciones de dependencia, no el otro. A veces estamos pensando que el otro necesita de nosotros para vivir y resulta que cuando cortamos el lazo o cuando achicamos el lazo, no, cuando damos menos, ponemos menos energía en esa situación, el otro crece. Cuando pensamos, es como que creyéramos que nuestros hijos o sobrinos o nietos tienen que comer la comida cortada siempre por nosotros, porque resulta que si yo se la corto no se va a atorar, si se la corta él por ahí se ahoga. Y entonces tiene 10 años y le seguís cortando la comida. No, tenemos que ayudar a crecer, tenemos que estar cerca, pero darles libertad, darles espacio. La sobreprotección no sirve. La falta de protección en la que uno entra cuando sobreprotege al otro es peligrosa. Hoy el ángel de la libertad viene a decirnos que podemos estar liberados desde el momento en que empezamos a darnos cuenta hacia dónde quiero ir. A veces a lo que estamos atados es al no perdonar, por ejemplo. A veces a lo que estamos atados es al miedo, por ejemplo. A lo que nos puede pasar si hacemos determinadas cosas. ¿Qué nos puede pasar? La puerta negra que hablábamos el martes. Por muy feo que parezca, a lo mejor afuera está la libertad. El cambiar de trabajo, y sí, pero esa frase odiosa, más vale malo y conocido que bueno por conocer. No, esos patrones mentales hay que cambiarlos. Porque la libertad está en encontrar el camino a través de la fe, a través de la esperanza, a través de la iluminación, a través de la alegría, a través de... Y cada una de estas cosas que te acabo de mencionar son virtudes. Y cada una de esas virtudes tiene un ángel de respaldo. Entonces necesitas fe porque te sentís que no la tenés, pedile ayuda al ángel de la fe. Esta luz, claridad, porque estás a oscuras y no sabes para dónde correr, pedir al ángel de la claridad, o al arcángel Uriel, o al ángel de la iluminación. Necesitas certezas, porque no podés saber, no podés elegir bien si este es el camino, al ángel del discernimiento, o al ángel de la verdad. Hay tantos ángeles hay como virtudes que vos necesites. No, yo en el libro Luz de Ángeles lo puse por sus nombres de virtudes. Yo soy católica, apostólica, romana y no sé hebreo. Entonces, a los únicos que dejo con sus nombres son a los arcángeles mencionados en la Biblia, a los 7. En realidad en la Biblia hay 3 arcángeles mencionados y a los otros 4 reconocidos por distintas expresiones que tienen que ver con la Iglesia. Inclusive Santo Tomás y San Agustín hablaban de los 7 arcángeles. Entonces nosotros le podemos dar un nombre, el otro le puede dar otro, podemos decir, pero la misión es la misma. El ángel de la verdad es el ángel de la verdad, en tu idioma y en el idioma que sea. Entonces, no nos esforcemos tanto. Yo día a día noto que cuando por ahí, como la semana pasada, digo que pueden ubicarme por internet o que me pueden mandar un mail, la pregunta, pero clásica, la pregunta redonda, que en realidad yo esto lo hago para que me escriban para pedir oración, para que me escriban para si tienen algún inconveniente, yo los puedo ayudar. El 80% de los mails que recibo es: señora Cristina, ¿cuál es el nombre de mi ángel? Y el 80% de la respuesta, en realidad el 99% de mis respuestas es: el nombre de tu ángel es único e irrepetible. Ni vos ni yo compartimos el ángel de la guarda. Ni todas las personas que nacimos el mismo día tenemos el mismo ángel. Cada ser humano, desde que fue concebido hasta el momento de su partida, y si su partida ha sido armoniosa y con fe, invocando a su ángel durante toda la eternidad, tiene su ángel de la guarda, único, incompartible. Es mío. Yo le puedo pedir a mi ángel de la guarda que me ayude y que se conecte con el ángel de la guarda de otra persona para que esa persona pueda avanzar, mejorar, sanar, estar bien. Pero no significa esto, bajo ningún punto de vista, que mi ángel se va a vivir con el otro. Si yo le pido a los ángeles que acudan a las otras personas, mi ángel sigue estando conmigo. Entonces, cuando me escriben para preguntarme cuál es mi ángel de la guarda, o me piden para que les dé un ángel y un mensaje, están equivocados. Yo doy mi mail, doy mi página para que podamos conectarse si necesitan ayuda, si tienen que rendir un examen, me piden que los ponga en oración, que le pida a los angelitos. Muchas veces me preguntan: mira, estoy con tal problema, ¿qué ángel tengo que invocar? Eso es perfecto, le digo, y a veces hasta les pego la oración. Esa es la misión del mail. No que yo te descubra según tal, qué día y qué hora. Otros programas, otras personas creen en eso, ok, se conectan con esas personas. Yo creo que tu ángel de la guarda es único, no es que lo creo yo, lo aprendí en la doctrina de la Iglesia, lo aprendí en el catecismo, lo aprendí leyendo a San Agustín, a Santo Tomás Moro, a Dionisio. Entonces, esa literatura me enseñó que nosotros tenemos un ángel de la guarda y tenemos miles, miríadas de ángeles a nuestro alrededor. Y cada uno de esos ángeles respeta, sigue y te acompaña con sus virtudes. Entonces, necesitas fe, el ángel de la fe. Necesitas amor, el ángel del amor. Necesitas serenidad, el ángel de la serenidad. Hoy te libero, mira, este programa hoy es liberador. Te libero de la angustia de pensar qué nombre tiene tu ángel. Y te voy a decir cómo podés descubrir cuál es el nombre de tu ángel de la guarda. Cerrá tus ojos, poné las manos sobre tu corazón, respirá profundo y pregúntale: ángel de la guarda, ¿cómo quieres que te llame? Y en tu pensamiento, en tu sentimiento, vas a sentir la vibración de su nombre. Y llámalo así. Porque te voy a decir una cosa: si vos querés que tu ángel se llame Juan, cuando lo invoques, él va a saber que lo estás invocando a él. Esto es así de simple. Nuestra conexión con el ángel de la guarda es así de simple. Le pedís y allí está. Acordate que lo dice claramente la Sagrada Escritura. Pide que se te dará, golpea que se te abrirá. Bueno, voy a los ángeles y a los mensajes, que acá ya llegaron las llamaditas. Nos vamos primero para Campana, para ver a Flavia. Ella le pedimos y le mandamos el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla, saldrás gloriosa. Estoy contigo. Nos vamos para Barcelona, para Sixto, Lorena y Lucio, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría.

cualquiera.